Charlie. That's equally valuable. Yes. Estás entrando en NotiUNAM, difundiendo las noticias de nuestra universidad. ¿Qué tal, universitarios? Mi nombre es Jorge Díaz, y a nombre de mis compañeros locutores, Ari Solano, Yotzan Hernández, Regina Durán y Rodrigo Labastida, les doy la bienvenida a su programa NotiUNAM. Cada semana les presentaremos noticias en materia de política, cultura, deportes y ciencia de nuestra universidad. Pueden encontrarnos en Facebook y Twitter como NotiUNAM. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con esta primera emisión? Empecemos con la efeméride del día. Un día como hoy, pero de 1949, murió el muralista José Clemente Orozco por insuficiencia cardíaca. Nacido el 23 de noviembre de 1883, formó parte del grupo de muralistas más importante de México, constituido por Diego Rivera, Fermín Revueltas y Jean Charlot. Sin embargo, el trabajo de José Clemente Orozco no destaca lo heroico y triunfalista de las guerras o revoluciones como lo hacían sus compañeros Rivera o Sequeiros. Él prefería destacar el dolor, las pérdidas, el sufrimiento, la agonía y la muerte que éstas dejan a su paso. Entre 1922 y 1927, pintó tres importantes murales en el patio grande de lo que conocemos como el Museo de San Ildefonso, que en aquellos años fungía como la Escuela Nacional Preparatoria número 1 de la UNAM. Te invitamos a visitar el legado de José Clemente Orozco. Vamos con nuestra sección de política a ver qué nos ha preparado mi compañera Airi. Unidad. Discusión. Debate. Que no te agarren desinformado. El poder de la información. Todo lo trascendental. En política de nuestra UNAM. Somos Airi Solano y Antonio Román. Acompáñanos. En el plan presupuestal de la Secretaría de Hacienda para 2016, se contemplan recortes a las principales universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y la Universidad Autónoma Mexicana, UAM. En el caso de nuestra máxima casa de estudios, la pérdida presupuestal fue de 350.4 millones de pesos, que equivale al 4.8% de lo que recibía hasta 2015. El rector de la UNAM, José Narro, pidió a los diputados federales dar prioridad al presupuesto para las universidades públicas. Indicó que las universidades necesitan fortalecer sus capacidades financieras y presupuestales y que a pesar de que el rezago educativo en el país es grande, la UNAM ha hecho grandes esfuerzos por incrementar su matrícula. Aseguró que pedirá ante el Congreso de la Unión que no disminuyan los recursos para la institución y, en general, para la educación superior. Señaló que están por empezar la negociación y desea que se siga manteniendo como una de las prioridades del presupuesto federal el tema de la educación superior. Gracias por la información, Aile. ¿Cómo podría afectar esta pérdida de presupuesto en nuestra universidad? Especialmente cuando se plantea abrir dos nuevas carreras, Antropología y Desarrollo Territorial. Esperamos haber sembrado la duda para abrir paso al análisis. Mientras tanto, vamos a ver a dónde fue nuestra compañera Regina en su sección para dar el rol. ¿No sabes a dónde ir? ¿Conoces todos los servicios que brinda nuestra universidad? preocupes. Para eso nos vamos de Rol por la UNAM. Mi nombre es Regina Durán. Acompáñame. ¿Alguna vez has visitado el espacio escultórico? El espacio escultórico de la UNAM se encuentra a los costados de la Biblioteca Nacional. Forma parte de un proyecto artístico de 1977, iniciado por el escultor Federico Silva, en el cual también participaron Helen Escobedo, Manuel Felgueres, Matías Gueritz, Gersúa y Sebastián. En el proyecto del espacio escultórico, los artistas buscaban que la ecología fuera un elemento presente. Además, su ubicación tiene un porqué. En primer lugar, se buscaba que en el centro cultural estuvieran presentes todas las artes. Teníamos la música presente en la sala Nezahualcóyotl y el teatro con la unidad teatral. En segundo lugar, se buscaba una imitación del campus central en el sur de Ciudad Universitaria, pero en vez de recurrir al muralismo, se recurrió al arte monumental. Esta obra pertenece a la corriente artística del geometrismo estético. ¿Te gustaría saber qué representan estas piezas gigantes? Escuchemos a Susana Bautista, coordinadora de visitas guiadas al Centro Cultural de la UNAM, quien nos contó lo siguiente. Artísticamente se trata de un movimiento que utiliza las figuras geométricas para llevar a cabo su arte. Es un periodo también en donde la escultura monumental como arte público tiene como propuesta que la gente se acerque a la obra, que no vea la obra solamente en los museos, en espacios cerrados y bajo este no tocar. En ese sentido, el espacio escultórico forma parte de ese concepto en donde se acerca a cualquier ciudadano con la obra, y sobre todo se trata de una escultura que rodea la roca volcánica. Es un círculo representado por 64 módulos que encierran a la roca, y la gente puede subir o bajar cada uno de estos módulos. Y repito, tiene que ver con esta concepción de un arte monumental transitable, a lo que se suman es estas seis esculturas, que esa obra se llama Paseo Escultórico. Y nos podemos ir un poco atrás y te puedo comentar que los antecedentes que hay de el espacio escultórico como tal pues tienen que ver inclusive con en el 68 hay una serie de esculturas que se van colocando en lo que se llama la Ruta de la Amistad. Aquí mismo en la Ciudad de México, en el Insurgentes, es donde se colocan varias esculturas de tipo monumental y, bueno, tienen que ver obviamente con la conmemoración del 68. También está inscrito nuestro espacio escultórico dentro del Arte de la Tierra, aunque el Arte de la Tierra como corriente artística internacional refiere a elementos que se trabajan con la tierra, como el nombre lo indica, pero que también son efímeros. En el caso, por ejemplo, figuras de arena, ¿no? Es como lo más común. Pero nuestro espacio escultórico, bueno, al tratarse de roca volcánica, pues es perdurable, ¿no? Pero esos son como los antecedentes más próximos que se tienen. Y repito, forma parte de un movimiento artístico mexicano llamado geometrismo estético. Faltaría mencionar que el espacio escultórico es del año 79 y que el paseo escultórico son obras que van del 79, 80 y 81. Y el proyecto se cierra con dos esculturas monumentales que se llaman Las Serpientes de Pedregal y que fueron concebidas por Federico Silva como parte final del proyecto y separación visual entre el área de investigación, que son los edificios en color azul dedicados a las humanidades. Y de este lado está toda la zona cultural. Entonces, básicamente era para contrarrestar y para decir que, bueno, en nuestra universidad, así como hay muralismo monumental en el campus central, de este lado nosotros tenemos escultura monumental. Es importante también mencionar que la Dirección General de Patrimonio Universitario es la que se encarga de llevar a cabo el cuidado y el mantenimiento, mejor dicho, el mantenimiento de cada una de estas piezas. Al ser obras públicas, generalmente pues está abierto esta zona y entonces pues mucha gente ha venido a rayar o a hacer mal uso de las mismas. Entonces la Dirección de Patrimonio es la que se encarga de su cuidado y del resguardo. También la Dirección de Servicios Generales, en el caso del espacio escultórico hay un horario de uso que es a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aunque en realidad van abriendo como a las 10 y van cerrando un poco antes. Y cabe mencionar que la REPSA, que esta asociación también universitaria, se encarga de darle vigilancia a la entrada a partir, me parece que del día de miércoles a viernes, están unos jóvenes que son biólogos y que le comentan al público la importancia que tiene el espacio escultórico en cuestión de que se encuentra también dentro de la reserva ecológica. Y entonces aquí también de lo que se trata es de crear conciencia y de que este espacio, que es un espacio artístico, también comulgue con la parte de la diversidad biológica que tenemos en esta zona de nuestra universidad. Por eso se trata también de proteger, de instar a la gente que cuide el espacio. A pesar de ser un espacio abierto al público y que no tiene ningún costo, se trata de que la gente llegue sin alimentos, no fume y no deje su basura. Así que si tienes un día libre y todavía no sabes a dónde ir, te invito a que te des un rol por el espacio escultórico. Mi nombre es Regina Durán. ¡Hasta la próxima! Muy interesante propuesta, Regina. No se pierdan la oportunidad de ir. Les recomiendo que lleven calzado cómodo, botellas de agua, protector solar, gorras y gafas oscuras. ¿Les gusta la ciencia? Pues no se despeguen de NotiUNAM. Ciencia, tecnología, investigación. Si lo entiendo yo, lo entiendes tú. Ciencia para mortales. Mi nombre es Jorge Díaz. Quédate en NotiUNAM y disfruta de conocer siempre un poco más. Vamos a hablarles de algo que no puedes tocar, pero que sí puedes ver: la luz. Muchos no lo saben, pero el 2015 fue proclamado por la Asamblea General de la ONU como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. Esto con el objetivo de concientizar y comunicar a todos los seres humanos sobre el impacto y la importancia de la luz en nuestro mundo, tanto macroscópico como microscópico, así como su relación con la energía, la educación, la salud, el medio ambiente, la comunicación y el conocimiento del universo. Cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declara la celebración de 12 meses dedicados a un tema específico que contribuya a promover algún aspecto de la ciencia o la cultura. Por ejemplo, 2005 fue el Año Internacional de la Física, 2011 el de la Química. A partir de una propuesta presentada por Ghana y México, en la que participó de manera prominente la doctora Ana María Seto, física de la UNAM, creadora y hoy directora de su Museo de la Luz, 2015 fue declarado como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. Pero, ¿por qué es tan importante la luz para la especie humana? La vista es el principal sentido mediante el cual nos relacionamos con el mundo. Nuestra vista se basa en la percepción de bandas de ondas electromagnéticas de entre 400 y 700 nanómetros de longitud, que conocemos como luz visible. Parece obvio pensar que podemos ver gracias a la luz, pero es interesante considerar que jamás vemos los objetos que creemos observar, solo vemos la luz que se refleja en ellos. Todo lo que podemos ver es porque los rayos de luz que entran a nuestros ojos son desviados gracias al fenómeno de la refracción por la córnea y el cristalino para enfocarse y formar una imagen en la retina. Además, existen células en cuyas membranas hay proteínas que contienen moléculas que pueden absorber la luz y reaccionar a ella sufriendo un pequeño cambio químico, que a su vez desencadena la emisión de una señal nerviosa, la cual a través del nervio óptico llega hasta el cerebro. Así de importante como es la luz para los seres humanos, lo es para la biosfera terrestre, ya que, gracias a la luz, las plantas de nuestro planeta pueden realizar el proceso de la fotosíntesis. Las plantas captan los fotones provenientes del sol y usan la energía de estos para transformar químicamente agua y dióxido de carbono en moléculas de glucosa y oxígeno. Gracias a la fotosíntesis, las algas microscópicas y las plantas mantienen funcionando toda la maquinaria de la vida en la Tierra. Todos los demás organismos nos alimentamos de los compuestos orgánicos que genera la fotosíntesis. Asimismo, la energía de la luz solar es también la que impulsa las corrientes marinas, de las cuales dependen fenómenos como el clima, las estaciones y la erosión, que da forma al paisaje. Con motivo del Año Internacional de la Luz, los invitamos a la conferencia Cómo Entender la Naturaleza de la Luz, que se llevará a cabo el 1 de septiembre a las 13 horas en la Facultad de Ciencias. Para más información y conocer acerca de los otros eventos, les sugerimos entrar a la página www.luz2015.unam.mx o visiten nuestra página de Facebook. Nos encuentran como NotiUNAM. ¿Te apasionan los deportes? Pues este es el sitio para ti. Soccer, americano, básquet, gimnasia y todas las disciplinas de nuestra universidad. Soy Rodrigo Labastida y aquí arranca Central Deportiva. Como todos sabemos, la semana pasada hubo parón de Liga MX, puesto que por la fecha FIFA toda actividad fue pausada. Pero por si no viste los partidos de nuestros Pumas, aquí te los recordamos. En partido de media semana, correspondiente a la Copa MX, juego de vuelta de la llave 2 del grupo 3, los Pumas de la UNAM se enfrentaron a los Cafetaleros de Tapachula en el Estadio Olímpico de Chiapas, siendo el resultado una victoria de los locales 2-0. Los anotadores fueron Óscar Sánchez y Federico Abercor. Los auroazules terminaron con 9 jugadores, debido a la expulsión de Kevin Escamilla por doble amarilla y a la lesión de David Cabrera en su clavícula derecha. Con este resultado, los universitarios quedaron con 5 puntos y se adjudicaron el punto por ganar por marcador global a los cafetaleros. El siguiente juego del conjunto universitario en el torneo de Copa será el miércoles 16 de septiembre, cuando visiten a los Jaguares en el Estadio Víctor Manuel Reina de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el Estadio Territorio Santos Modelo, TSM de Torreón, el juego correspondiente a la jornada 7, llevándose los nuestros la victoria por un marcador de 4-3 en un partido vibrante y emocionante. Los Pumas tuvieron que reponerse de estar abajo en el marcador en dos ocasiones durante la primera parte. Al minuto 9, Javier Orozco remató de un tiro de esquina. En el minuto 26, Britos igualó el marcador con un cabezazo. Dos minutos después, Rentería volvió a dar la ventaja a Santos, pero de inmediato vino la respuesta auriazul, cuando Herrera anotó el del empate. Al minuto 43, Sosa puso por primera vez al frente a los Pumas con un certero remate de cabeza. En el segundo tiempo, Araujo aprovechó un balón mal despejado para empatar a 3 el juego, en el minuto 64, pero Ismael Sosa consumó su doblete dejando así el cuarto gol de los felinos. Y con este resultado, Pumas llegó a 15 puntos, estando enranchados con 4 triunfos ligueros al hilo. Y esto lo colocó como líder del certamen provisionalmente, además de ser la mejor ofensiva del torneo con 19 tantos anotados. El próximo partido de nuestros Pumas es el domingo 13 de septiembre, cuando reciban a los Tiburones Rojos del Veracruz. En otro tema, el doctor Radamés Ángel, jefe de los servicios médicos del Club Universidad, calificó la intervención de exitosa y pronosticó una recuperación de 4 o 6 semanas para que Cabrera esté en condiciones de jugar nuevamente. Gracias por la información, Rodrigo. Y gracias también a nuestros radioescuchas. Recuerden buscarnos en Facebook, nos encuentran como NotiUNAM. ¿Les gusta la música, la cultura, el teatro o los museos? Entonces no despeguen la oreja, porque ya llegó Yotsan con su transistor cultural. Música, cine, teatro, exposiciones de arte. Quédate en esta sección, ponte cómodo y date un quemón de todos los eventos culturales que nuestra universidad tiene para ti. Mi nombre es Yotsan Hernández y en esta emisión escuchas el transistor cultural, amplificando los sonidos que cultivan tu saber. Si tus dos pasiones son el cine y la música, entonces asiste al ciclo de proyecciones de la serie televisiva Águila o Rock, acompañadas de charlas con los creadores y protagonistas. Esta serie fue transmitida a finales de los 80 y aborda el fenómeno del rock nacional, convocando a los músicos más relevantes de la escena de la época. Así que si la idea te late, puedes asistir al Museo Universitario del Chopo. La entrada cuesta 40 pesos. El evento se llevará a cabo el 17 de septiembre de 7 y media a 10 de la noche. Si lo que te gusta es el teatro, pero no tienes dinero, no importa. El programa Posadas es el nombre del juego. Te presenta historias sencillas, divertidas y fantasiosas, que pasan a bordo de un tren. Esta obra es una adaptación del texto de Hugo Giriart. La historia data de finales del siglo XIX y principios del XX. Está ambientada con vestuarios extraídos de los grabados de José Guadalupe Posada. Te adelantamos que uno de los personajes principales es la famosa Catrina. La obra se presentará todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario, Insurgente Sur, número 3000. Buenas opciones para pasar un buen rato y cultivarse al mismo tiempo. Hemos llegado al final de nuestra primera emisión de NotiUNAM. Las noticias de tu universidad. No dejen de darnos opinión, sugerencias y comentarios en nuestra página de Facebook y Twitter. Recuerden que nos encuentran como NotiUNAM o @NotiUNAM. Queremos darles las gracias por escucharnos. A nombre de Airi Solano, Regina Durán, Rodrigo Labastida y Yotsan Hernández, mi nombre es Jorge Díaz y a nombre de nuestra productora y operadora en cabina, Cecilia Hinojosa, les agradecemos que nos acompañen en esta primera emisión y los esperamos en las siguientes. Asimismo, agradecemos el tiempo de transmisión a Comunica Radio. Hasta la próxima. Esto fue NotiUNAM, difundiendo las noticias de nuestra universidad.